Buenos días. Voy a tratar de hacer un ejercicio que la verdad es que nos ha llevado un poco de discusiones con otros compañeros para tratar de entendernos qué es lo que estaba ocurriendo en el ámbito del sector turístico. Una de las características del sector turístico es que es muy invisibilizado, que es difícil reseguirlo y realmente con Marcela Román y con Joan Boadas hemos estado discutiendo estos días por dónde estaban yendo las cosas a nivel centroamericano. No era tan fácil ver más allá de las tendencias de que sí que hay un decline en el número, en la actividad turística, ¿qué consecuencias tiene eso? La recomendación que sobre todo me hacía Marcela es que fuéramos prudentes en el análisis y que nos apegáramos al dato. Yo soy por tendencia menos prudente y entonces voy a avanzar algunas hipótesis de lo que me parece que puede tener como consecuencia la salida de la crisis. O sea, aquí estamos viviendo una crisis de la que probablemente el capital va a salir y lo que es interesante es saber cómo van a salir después de esta crisis y qué consecuencias puede tener esto para los territorios y para la gente y qué posibilidades tenemos ante esta tregua. Es decir, entender la crisis actual como una tregua en la ofensiva del capital hacia estos territorios. Para ello querría plantear cuatro posibles temas de discusión para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Uno tiene que ver con que primero necesitamos ver por dónde está yendo la crisis, qué evidencias hay de la crisis a distintos niveles, a nivel del ámbito turístico, en sus múltiples facetas y expresiones empresariales. Después propongo que necesitaríamos mirar qué mecanismos de adaptación está haciendo el sector ante esta situación de crisis y qué implicaciones puede tener esto o está teniendo ya para las economías locales en Centroamérica. En tercer lugar, querría plantear una cosa que tal como está expresada ahí parece una contradicción y probablemente lo sea, que es por una parte estamos viendo una reducción en las posibilidades de financiamiento de la actividad turística, pero al mismo tiempo estamos asistiendo, o creo que estamos asistiendo, a un proceso de concentración empresarial a nivel internacional en lo que tiene que ver sobre todo con las grandes cadenas hoteleras. Y finalmente, ¿qué implicaciones políticas tiene esta crisis y qué oportunidades y esperanzas podemos esperar? Lo primero, las evidencias de la crisis. Hemos estado revisando la prensa económica que en estos últimos meses ha ido dándonos señales de por dónde estaban yendo las cosas. Recientemente, en una conferencia de prensa en Madrid, el secretario general de la OMT en funciones reconocía que durante los meses de enero y febrero el sector turístico había caído un 7,7% en las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial. Que el crecimiento que había habido durante el 2008, que era un crecimiento del 2%, era en realidad algo ficticio, porque la crisis y el descenso empieza ya desde el segundo semestre del 2008 y que gracias al y ese 2% refleja el buen comportamiento que tuvo el sector en el primer semestre. Que por tanto estamos asistiendo a un descenso en términos absolutos por primera vez en muchos años desde el segundo semestre del 2008 y que la cosa va a más y sigue avanzando. En el barómetro de la OMT reciente, en enero del 2009, decía, y leo textualmente, en el año 2008, aparecerán los libros de historia como un año turbulento y de contrastes. Esto es importante tenerlo en cuenta por todos los años que veníamos de crecimiento absoluto y de proyecciones de crecimiento continuo de la actividad turística. El impacto en Centroamérica ya se está notando, tal vez no tan fuerte como en otras regiones, pero ya hay indicadores claros que también en Centroamérica la actividad turística esté creciendo. A mediados del 2008, un informe económico de la CEPAL anunciaba ya este proceso de decline, de decrecimiento. Esto lo estamos comprobando ya en los distintos países. Recientemente, Alberto López, director ejecutivo de Canatur, en el boletín de abril, indicaba que para el caso de Costa Rica, entre enero y marzo del 2009 se había producido un descenso del 12,55% con respecto a las entradas de turistas en el mismo periodo del año anterior. Una encuesta realizada también por Canatur recientemente indicaba, una encuesta realizada básicamente a empresarios del sector turístico, indicaba que la ocupación entre los meses de diciembre a febrero había sido menor que en el periodo anterior, que el 42% de los empresarios reconocía que estaba despidiendo, que estaba reduciendo personal, y según el 69% de los encuestados, se consideraba que las proyecciones de la actividad turística para los siguientes meses no sería positiva. Se ha producido también, en segundo lugar, una disminución muy importante de la inversión turística. Hay múltiples datos que avalan ya este retroceso a nivel internacional, es decir, la actividad turística, el número de transacciones que se están realizando está decayendo y está decayendo a niveles como mínimo del año 2002. Uno de los ámbitos que expresa mayor declive es el del sector inmobiliario. El negocio inmobiliario está decayendo drásticamente en todos los países de Centroamérica. El modelo que existía de preventa por internet y todo el sistema de compraventa de tierra para la inversión turística inmobiliario ha declinado, y esto ha obligado a reducir muchísimos de los proyectos que estaban en curso, a rediseñarlos y redimensionarlos. Es importante señalar este decline en estos tres ámbitos, sobre todo porque decía antes, en contraste con el periodo anterior. Entre el año 2005 y el 2008 habíamos vivido un crecimiento tanto a nivel internacional como en Centroamérica, en términos absolutos, creciente de actividad turística y fundamentalmente de llegada de turistas internacionales. Crisis, por eso, no significa que todo esté parado. A pesar de la situación de declive, se mantienen determinadas transacciones, se mantiene la llegada de turistas, es decir, hay movimiento. Porque es importante, porque hay cosas que están tal vez más ocultas, tal vez menos evidentes, pero y de las cuales aún no tenemos muchos datos, pero sabemos que hay un movimiento de compraventa de tierras para inversión y desarrollo de proyectos inmobiliarios importante, que no se están haciendo tan abiertamente como antes, pero que se está produciendo. Es decir, sí tenemos declive, pero algo se mueve por el fondo que aún no sabemos bien. El sector está adaptándose a esta nueva situación. Y esta adaptación, en primer lugar, quiere decir que están llegando menos turistas a la región, se están quedando menos días y gastan menos. Una encuesta realizada recientemente, en octubre del 2008, entre turistas norteamericanos, indicaba que el 76% declaraba que reservaría un paquete vacacional para ahorrar dinero. El 75% gastaría menos en su conjunto y básicamente gastaría menos en comida y entretenimiento, en el tiempo de estadía y en utilizar internet para contratar sus servicios turísticos. De hecho, lo que se está produciendo ya en estos momentos es una adaptación en las formas de viajar. Hay una preferencia en estos momentos por los viajes más cortos, reduciendo la distancia. Hay turoperadoras que se están adaptando a este modelo y están ofertando paquetes, tanto en Centroamérica como en el resto del mundo, mucho más pequeños, de menor duración y más segmentados. Hay un dato muy importante, que es que está creciendo muy claramente la preferencia por los paquetes todo incluido, y se está volviendo a poner de relevancia esta forma de integrada de pagarlo todo y listo. Y esto significa que el turista está reduciendo sus gastos extra, y esto afecta, y es un dato importante a tomar en cuenta para el análisis de lo que está ocurriendo o puede ocurrir en la región, que es que el turista está gastando muchísimo menos en el comercio local, en las artesanías o en los restaurantes. Se espera, por tanto, que la variable fundamental en la elección de los turistas de sus vacaciones o de su tiempo de ocio tenga que ver con el precio. Y eso implica también un dato importante, que tiene que ver con las condiciones laborales, con un intento de reducir costes por parte de empresarios. Entonces, cualquier análisis sobre cómo va a evolucionar la crisis tiene que necesariamente revisar los distintos subsectores de actividad que componen el ámbito turístico. El gran crecimiento que tuvo el sector empresarial turístico, fundamentalmente a través de cadenas hoteleras y negocios inmobiliarios, tiene que ver con el acceso a financiamiento y tiene que ver con fenómenos que apuntábamos antes relacionados con el dinero negro, con los paraísos fiscales, con la economía criminal. Ha habido unas posibilidades a través de la desregulación financiera muy importantes que han permitido acumular y ubicar en el sector turístico un montón de capitales. En estos momentos esto está parado o está relativamente parado o muestra dificultades. Con lo cual, buena parte de los planes de expansión que habían marcado las empresas entran en una situación de stand-by. Esto, sin embargo, no significa que vaya a durar siempre. Tampoco significa que si la crisis se alarga mucho más, a pesar de que de momento no estemos viviendo grandes fallidas, grandes rupturas, lo que es probable es que si la crisis se alarga mucho más, sobre todo las empresas medianas sufran y no puedan aguantar el tirón de la crisis y acaben siendo absorbidas por las grandes cadenas hoteleras o los grandes grupos empresariales que están invirtiendo en el sector turístico. El señor Simón Pedro Barceló, que es copresidente del Grupo Barceló, decía una cosa hace poco bien significativa, por venir de quien viene. Dice, la caída del turismo provocará una mayor concentración del sector hotelero. Las compañías medianas de 15 o 20 hoteles y propiedad individual van a tener serias dificultades y se verán obligadas a mirar hacia las grandes cadenas, que serán la alternativa más atractiva porque aseguran una mayor capacidad de distribución. Otro de los fenómenos importantes sobre los que mostrar atención es cómo los bancos están acumulando una enorme cantidad de activos a través de hoteles y distintos proyectos inmobiliarios. Por la propia incapacidad de algunos de estos grupos empresariales de sostener el pago de sus deudas y por la propia fallida en la que están entrando. Creo que es importante tomar en cuenta esta dimensión. Venimos de un proceso progresivo de concentración del capital hotelero. La salida de la crisis puede significar una mayor concentración y eso tiene implicaciones en términos de internacionalización, de capacidad de presencia de las grandes empresas hoteleras en el exterior. Recientemente, la cadena Hilton Hotels de Estados Unidos anunciaba la construcción de 150 hoteles en América Latina, de los cuales 23 iban a estar ubicados en América Central. Esto a pesar de la crisis, pero el mismo proceso estaban haciendo las empresas Westin, Hard Rock, Residence Inn Marriott. Igualmente están haciendo las cadenas españolas. Las cadenas españolas han sido muy activas en determinados regiones, en determinadas áreas como México, donde más del 60% de la planta hotelera ya es propiedad de las empresas españolas, en República Dominicana, ahora muy fuertemente en Brasil. Son mercados bastante seguros para ellos. Centroamérica hasta ahora está siendo relativamente insegura y aparte de Costa Rica, su presencia, aunque se mantiene en todos los países, no es tan destacada como en otras áreas. Es decir, hay que tomar en cuenta esta variable, el de la concentración y lo que contribuya a la internacionalización. Y si la crisis se alarga, las dificultades de las economías locales para aguantar el tirón. Mientras esto no acaba de ocurrir, mientras el periodo de crisis ocurre, debemos ver tal vez a la inversa y ver la situación propiamente de crisis como una oportunidad, como un parón, como una tregua en esta lucha del capital por ocupar nuevos territorios. Y es una oportunidad si realmente se convierte en eso, si hacemos que sea una oportunidad, y puede ser una oportunidad para revisar las estrategias de desarrollo turístico, para revisar los planes de gobierno de cómo se están impulsando determinadas dinámicas de inversión, para evaluar qué están significando estas o han significado estas dinámicas tanto en Centroamérica como en nuestros territorios, donde la expansión de este modelo basado en los megaproyectos y en los desarrollos inmobiliarios ha tenido mucho más impacto. Pero digo, solo será una oportunidad si logramos articular políticas públicas, con presión y movilización social desde los territorios. Y para eso, y ya termino, hay algunas esperanzas también en el contexto externo que vale la pena ubicar y prever, y que tienen que ver con la construcción de agendas políticas internacionales. Solo, y ahí comparto totalmente las expresiones que hacían Eric y Débora, sobre solo si tenemos capacidad de resistencia desde lo local. Y estas oportunidades externas tienen que ver, por ejemplo, con la discusión de la próxima conferencia de Copenhague sobre cambio climático y los intentos desde diversos sectores de imponer algunos mecanismos de tasación hacia el transporte aéreo. Este es un tema clave. Igualmente, si hay capacidad para regular los paraísos fiscales, establecer algunos mecanismos de dificultar, erosionar estas posibilidades de financiamiento con los cuales se han sentado las bases de la expansión de las grandes cadenas internacionales. Es el acceso a estos fondos en paraísos fiscales, de estos dineros de dudosa procedencia, lo que ha permitido esta tremenda expansión en los últimos 5 años. Si hay mecanismos de regulación o se logran establecer este tipo de mecanismos de regulación, de alguna manera, combinado con la lucha y la resistencia local, se va a poder convertir esta tregua en una oportunidad realmente. Muchas gracias.